vibe. Salsa. Semana Santa. Los demonios de la blabla. Y su reto. Y su reto. Tiene la cabeza hueca. Si tiene la boca seca, suena pela rara. Pa' que me haga un poco hueca. Pasa por mi taller, pa' manejarte la herramienta. Pa' que te la sienta, pa' que te la sienta. Me gusta tu estilo y me gusta ver como tú tiembla. Pa' que te la sienta, pa' que te la sienta. Eléctrica, diabólica, violenta. Pa' que te la sienta, pa' que te la sienta. Pégate con la blanco, pa' que te la sienta. Pa' que te la sienta, pa' que te la sienta. Niña de botón, que es súper sensual. La niña está mezclando y se va a emborrachar. Pa' que te la sienta. Esto está fuerte, DJ Tetris.